cosita, no entiendes nada de lo que pasa en la estratosfera de los girasoles gigantes, alegres, deslumbrantes y de repente calladitos, cerraditos hacia sus retumbando atrás.